brillo tornasolado de una estrella que nace refulge sobre las cuerdas. Un pequeño crepitar metálico abre su ala más azul. Los armónicos destellan y resbalan, titilantes, por el tobogán acuático del universo. Crescendo de olas con pájaros encaramados en las azoteas, el sonido ahora se trepa de un gemido y sube por las piernas abisales de la noche hasta dar con el día en el reflejo desnudo de su propia sombra. Las palabras que acabas de escuchar fueron escritas el martes 10 de diciembre del 2013, que no es otra fecha que la del día de hoy para la mayoría de los mortales, alrededor de las 3:30 de la mañana, a la luz del cálido sonido del bajo de Jaco Pastorius ejecutando el tema América, el mismo que está sonando en este preciso momento mientras te damos la bienvenida a esta 13ª edición de nuestro psicodélico programa que responde al nombre de Waka Jawaka. Y si de nombres se trata, el mío es Andrés Meissner y mis cómplices en esta cruzada musical y psicotrópica son, además de don Fabio Mella, que opera toda esta ópera desde las sombras, el Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ayusada Miani. Buenas noches, compañeros. Con quienes hemos delineado un programa enteramente consagrado al jazz rock, ¿verdad, colegas? Sí, bueno, un saludo para el programa anterior a nosotros, Llego con tres heridas. Retomamos su posta musical. Que nos deja un escenario muy interesante por la música que tratan y los temas que traen. Está bueno porque hay una conexión. Totalmente. No es que estamos comiendo helado con milanesa. Venimos de Yaván y acabamos de escuchar Amenábar, el primer tema del primer disco de una banda del carajo. Una de nuestras bandas principales, ¿no? De nuestras cabezas. Spinetta Jade. Así es. Formación mutante por la que pasaron un montón de músicos. Jade debuta en Obras el 3 de mayo de 1980 con dos exmiembros de Mía, una banda que pasamos hace poquito también. Juan del Barrio, propuesto por Pomo, que tocaba con él en Señor Sutano. Y Lito Vitale, ambos tecladistas. El ya mencionado Pomo y Pedro Aznar, que estaba en Cerú. Vitale y Aznar fueron invitados para esta presentación, que tuvo lugar mientras Spinetta se encontraba embarcado en la grabación del cuarto y último álbum de Almendra, El Valle Interior. Un mes después, el 3 de junio de 1980, Jade se presenta en el Ópera ya con Rapoport en lugar de Vitale, y un tiempito después, Aznar es reemplazado por el uruguayo Satragni, dando lugar a la versión de Jade que graba Alma de Diamante. Increíble. Una base rítmica de ensueño, Pomo, que fue junto a Spinetta el único miembro estable de la banda en toda su duración, del 80 al 85. Beto Satragni, uno de mis bajistas preferidos, con el camarada Ayusada Miani nos encontrábamos a orillas del río Quilpo en San Marcos, proyectando cuál sería la formación ideal de cada uno. ¿De Spinetta? Sí, como con quién te gustaría tocar, digamos. Si pudieras elegir cualquier músico de la historia del mundo. Típico. Fantasía. Bueno, vos decías que cuando yo te pregunté, porque es interesante esa charla, hacerlo tanto con Spinetta como con otros músicos, de cuál es su formación ideal de todos los tiempos, de todos los músicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera, cuál es para vos la formación ideal, el 11, viste, histórico. Y vos me decías que para vos el bajista es justamente Beto Satragni. Sí, también tenemos a Malosetti, tenemos un montón de monstruos, ¿no? Pero Satragni es como, si yo pudiera elegir un bajista para tocar, elegiría el Beto Satragni, digamos. Para mí, la línea de bajo de este tema puntualmente es modélica. Es cómo se toca el bajo eléctrico en una música de este estilo, es increíble. La enciclopedia. Extraordinario. Sí, es una fusión terriblemente bien lograda de rock y jazz. Jazz y groove. Y de todo. Fusión, candombe, si querés. Mete lo que quieras. Y es uruguayo, viste. Sí. Pesa. Uno escucha los tambores ahí atrás. Satragni es que tocaba con Rubén Rada también. Sí. Y después grabó un disco con Moro. Oscar. Exactamente. Moro Satragni. Sí. Acabamos de mencionar a Pomo. Y ahí bueno, este otro muchacho tocó con los dos mejores bateristas de la Argentina y además con Spinetta, el mejor músico del mundo. Así que, ¿qué más te podés pedir? Bueno, de Satragni yo vi un video, tocó varios años creo con Rada. Uh-huh. Y en esa formación está el como guitarrista Ricardo Leu, un guitarrista increíble que yo tuve el agrado de conocer el año pasado en una clínica que dio sobre la guitarra eléctrica en la música de Astor Piazzolla. Un tipo que tocó con mucha gente, pero con mucha, al nivel de, no sé, haber tocado con Chick Corea o con, no sé, Julio Iglesias, o sea, con un artista de primer renombre internacional, este Ricardo Leu. Y sí, Satriani también estuvo ahí con Rubén Rada haciendo fiesta, la fiesta que hacían los tipos. Que también está Ricardo Nolé en piano. Sí, sí, sí. Que el tema es... A Ricardo Nolé, sí. Dedos. Dedos. Temón, que hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Acá porque se amerita, es increíble. Ricardo Nolé, un pianista que o tocó o está por tocar, vi unos carteles que iba a tocar ahora en el Colegio de Abogados de Quilmes. Ah, mirá. Un ciclo de música clásica. Interesantísimo. Yo lo pude ver, creo que hace 2 o 3 años, en un bar de acá de Quilmes tocando jazz rock. Perdón, tocando jazz en formato de trío. Era bajo, en la batería tocaba Hernán Fernández. Sí. Conocido por cualquiera que frecuente una jam de Quilmes, aparece siempre Hernán. Es profesor de Bellas Artes. Sí, de Bellas Artes, también de la UNCI. Y bueno, cómo se conecta todo el mundo musical por estos lados de la tierra. Bueno, repasando un poco la formación de Jade que graba este disco, bueno, tenemos a Pomo y el Beto Satragni, el arquero y el 2 ideal del equipo de Andate Meissner. Dos tecladistas de la hostia también increíbles. Diego Rapoport, que venía a tocar con el Flaco en la banda Spinetta. De hecho, Spinetta dijo que la célula Spinetta-Rapoport fue como el germen de Jade, digamos. ¿Sí? O sea que... esa era la célula madre de Jade. A pesar de que en la primera formación, cuando Jade se presenta en vivo, no estaba Rapoport, sino Vitale. Y bueno, el otro tecladista es Juan del Barrio, otro monstruo de las teclas, y con la 10, el más grande, Luis Alberto Spinetta. Es decir que para vos, Pomo sería el Pato Bondancieri. No, por Dios. Y Beto Satriani sería el Flaco Schiavi. No, eso sería lo último que querría mi equipo. Está bien, pero se entiende. Yo lo tengo que traducir a sus términos para entender a qué te estás refiriendo. ¿Y para el Rapoport qué sería? Y Rapoport sería una especie de palacio. Un Mauricio López. Y con la 10, bueno, ni hablar que Juan Román. Sí, obviamente, el Máquina. El más grande de todos los tiempos. El Máquina, Adrián Gustavo Gianpietri. A quien le dedicamos esta edición de Waka Jaguar. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, Pato. Así es, y justamente cuando Andate estaba hablando, ¿no?, de los super seleccionados de gente. Bueno, acá hay un super seleccionado de 3 músicos del otro charco, digamos, de la parte de Estados Unidos, de toda esa zona, ¿viste?, que hablan en otro idioma. El charco es el canal de Panamá. Claro, sí. Claro. Bueno, tenemos acá una banda que se llamó Trio of Doom, que grabó un disco en vivo en 1979, y sus integrantes fueron Tony Williams, baterista, Jaco Pastorius en bajo y John McLaughlin en guitarras. Mamita. Así es. O sea, ¿qué podés esperar de estos 3 muchachos? Lástima que fue solamente un disco el que se grabó, que una parte estuvo grabado en audio y otra parte fue en vivo. Y bueno, qué más que escuchar un tema de estos monstruos. El tema Dark Prince. We'll be right back. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Tree of Doom, inconfundible el sonido, ¿no?, del bajo fretless de Jaco Pastorius. Totalmente. ¿No? Creo que el referente máximo del bajo eléctrico por mucho tiempo va a ser, creo que no hay otro como Jaco. ¿Qué podemos decir de esta banda? Son tres monstruos. Hay que decir que Tony Williams a los 17 años empezó a tocar con Miles Davis. O sea, hay que ponerse en el contexto, ¿no? Con Miles. Miles Davis. Con Miles Davis. Y bueno, y también tocó con Herbie Hancock y Stanley Clarke, además de un montón más. Así también como Jaco Pastorius, que es conocido por la banda The Weather Report, además de haber tocado con grandes de la escena del jazz, como Pat Metheny. Y también con John McLaughlin, también tocó con Miles Davis y tocó con un montón más, pero también lo podemos conocer con la banda Mahavishnu. Así que uno puede investigar por separado cada integrante de esta banda Tree of Doom y se queda anonadado por la calidad de músicos, ¿no? Y Y bueno, o sea que se las recomiendo de todo corazón. Vamos a las vías de comunicación. Sí, estamos en la FM compartiendo 89.7. La página a través de la cual podés escuchar a la radio en internet es radiocompartiendo.argentinastream.com. Y si querés comunicarte directamente con nosotros a través de un teléfono, podés llamarnos al 4115-2099, teléfono fijo, o para mandar un mensajito, 1537-91-4857. Nosotros somos Huaca Jahuaca, nuestro Facebook es Huaca Jahuaca Radio, y nuestra página es huacajahuacaradio.wordpress.com. Allí vamos subiendo todos los audios de todos los programas, desde el primero hasta el último. Una pequeña nota que viene al pie del día en el que estamos haciendo un especial de jazz rock, y hoy falleció Jim Hall, uno de los grandes guitarristas de jazz, de la cuna del jazz, que es ¿qué noticia que me das? Estados Unidos. Sí, están todos mis amigos guitarristas poniendo sus condolencias por el gran Jim, un gran maestro. Hace poco se nos fue Walter Malosetti acá en nuestro país, y hoy se ha despedido de la tierra Jim Hall, que había nacido en 1930 y vivió hasta hoy, hasta sus 83 años. Bueno, fue, según Pat Metheny, el mejor guitarrista vivo. Así que, un gran referente que se nos ha ido. Jim Hall, que visitó la EMPA. Mirá vos, no la tenía esa. Una vez que vino a Argentina y fue a conocer la famosa Escuela de Música Popular. Y bueno, nuestro profesor Galán tocó con él. Cuenta la leyenda que Galán, que es el maestro de guitarra que tuve yo durante 2 años y que actualmente tiene Andate Meissner, es un tipo muy exigente, muy estricto, muy estudioso, y que fue y le dijo a Jim, mirá, saqué el solo que hiciste en no sé qué tema, en tal versión, y claro, el solo que Daniel se había puesto a estudiar durante tantos años. Todos los recursos que había usado, las bordaduras, las notas de paso, la escala esta, la transposición. Y cuentan que, me han contado, esto no me lo contó Daniel, ¿no? Pero que Jim le dijo, mira, ni me acordaba que había hecho eso. Lo conocía mucho mejor él que claro, que había tocado. Cosa que suele pasar, ¿no? Un músico de un nivel que no necesita andar fijándose tanto, como que ya llega un punto en que le sale naturalmente todo ese recurso que utiliza. Bueno, una gran pérdida para el mundo de la música y del jazz. Bueno, hablando de guitarristas, vamos a escuchar ahora a un australiano, nacido en 1959, uno de los mejores guitarristas del mundo. Un vendehumo, ¿no? En realidad el que está sindicado como vendehumo es una persona que se parece bastante. El tema que vamos a pasar ahora está en un concierto que se llama Concert with Class, lo pueden buscar en internet. Está con Stuart Hamm y Steve Smith. Dos musicazos, y tiene la persona de la que estamos hablando, que no es otro que el guitarrista Frank Gambale, tiene en general y en ese video en particular un parecido bastante pronunciado con el técnico Caruso Lombardi. El ex técnico de Argentinos Juniors. Y de la mitad de los equipos de la Argentina. Bueno, menos. Pero acaba de, sí, sí, sí, de desligarse en la última semana de Argentinos. Bueno. El día que venga Boca yo creo que... ¿Qué pasa? Y me tiro abajo de un tren. Se suicida, un hincha menos. Bueno. Es capaz de todo, Caruso. Bueno, decíamos, un gran guitarrista, reconocido amén de sus composiciones y su sonido por su excelente técnica. Se caracteriza por ser uno de los máximos dominadores de la técnica de sweep picking, de la que acá el camarada Ayusa Damián nos puede decir más de una cosa. Es una técnica guitarrística que consiste en tocar con un solo movimiento de púa todas las cuerdas o varias cuerdas de la guitarra. El barrido. El famoso barrido de potrero, y con la mano izquierda a través del hígado. Pero no el barrido con la plancha en la rodilla del otro. Estamos hablando de tocar la guitarra. El equivalente guitarrístico. Lo hace Malmsteen, ¿no? Digamos, sí, claro, es una técnica que se usa mucho en la música heavy metal. Claro. Guitarristas virtuosos como Malmsteen o acá Walter Giardino. Es una técnica virtuosa, requiere bastante horas culo. Totalmente. Nada más que acá el tipo la aplica a un género totalmente distinto del heavy metal, ¿no? Esa es la particularidad. Y la aplica con una maestría impresionante. No solo para esto, pero la técnica de este tipo es impresionante. Y la técnica, y bueno, y y las cosas que hace, ¿no? Sobre lo todo. Que quería decir es el sonido que tiene, ¿no? De guitarra también. McLaughlin, ¿no? Es un sonido bastante distorsionado, no es un sonido como muy acústico, como que sería el jazz estándar, como un sonido más de caja, sino que es un sonido de una guitarra eléctrica un poco más distorsionada. Más de rock. Sí, sí, sí. Bueno, de eso hablaremos un poco en el próximo piso, en el próximo bloque, de por qué consideramos jazz rock lo que estamos escuchando, y por qué no es rock ni es jazz. Así que vamos a escuchar el tema de Gambale, luego vamos a una tanda, y nos vemos en un rato. Ladies and gentlemen, please, a warm welcome for Frank Gambale, Steve Smith, Rick Fierabracci. We'll be right back. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Hola amigos, los invitamos todos los sábados a un encuentro entre amigos. Compartiendo Encuentros. Sábados, 9 de la noche, Compartiendo Encuentro. Vení al Gran Bingo Familiar. Gran Bingo Familiar, a beneficio de la Fundación Padre Luis Farinelo. 6 cartones, 20 pesos. Bufete económico, importantes premios. Música en vivo. Domingo, 15 de diciembre. De 11 a 18 horas. En Rodolfo López, 1240. Quilme. Vení al Gran Bingo Familiar. Gran Bingo Familiar, a beneficio de la Fundación Padre Luis Farinelo. Gracias por tu colaboración. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. Dibujar una puerta en la pared. Saber que adentro hay una casa grande con ventanas y botellas, gatos, plantas. Quedarse afuera y esperar que los amigos se dibujen llaves en las manos. Radio Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. El tema Young de Frank Gamble, que además de músico es profesor, editó un libro sobre el particular que estábamos hablando recién, titulado Speed Picking. Este muchacho en 1986 se fue de gira con Jean-Luc Ponty y allí conoció a Chick Corea, con quien grabó 5 discos. Jean-Luc Ponty, el gran violinista jazz rock francés, sí, que tocó con Frank Zappa. Un tipo muy importante para este programa, Frank Zappa, porque un monstruo. Le da nombre a nuestro programa. Este tema y en particular este recital y a Frank Gamble lo conocí a través del señor Fernando González, más conocido en las tierras de Spelletta como Jagger, a quien le mandamos un abrazo. También. Yo digo, bueno, a Trio Azul también la conocí. Ah, mira, Jagger tiene un peso Jagger fundamental en este programa. Jagger Rock. Bueno, vamos a hablar de algo más para agregar de Gamble. De el concepto de jazz rock. ¿Qué es esta mezcla de dos géneros? Por un lado tenemos el jazz, nacido en Estados Unidos, una música que tiene sus influencias en el ragtime, en el blues, en la música de trabajo que los negros empleaban en los campos de algodón y demás cuando eran esclavos. Y es una música con influencia africana que, sin embargo, nace en los Estados Unidos, no en África. Es decir, que su cuna es los Estados Unidos. Por otro lado tenemos el rock, nuestra alma mater. Y la música que fusiona estos dos géneros, en general, se distinguen en su instrumentación por ser rockeras, las instrumentaciones que utilizan. Es decir, guitarras eléctricas con guagua, por ejemplo, o teclados, o batas rockeras, bajo eléctrico en vez de un contrabajo. Y en cuanto a los aspectos jazzísticos que utilizan, es en algunos casos la utilización del swing, de la corchea atresillada característica del jazz, y también la presencia de solos improvisados, lo cual no existe en todos los géneros de rock. De hecho, en los que suenan en la radio casi nunca hay solos improvisados. Este es un rasgo característico del género de jazz rock que hoy nos tiene aquí haciendo un especial. Aplicado esto a una canción, vamos a escuchar ahora del gran Frank Zappa, que mencionábamos recién, Blessed Relive, un tema de su disco The Grand Wazoo del año 1972, un disco que podemos catalogar como de jazz rock y rock progresivo. Olvídate, un discazo increíble. Zappa grabó The Grand Wazoo y Waka Jawaka, el disco que da título a nuestro programa, en un momento que se encontraba enfermo o algo así, y el tipo tenía que estar encerrado en la casa, venía de tocar música muy loca, pero no tan jazzera. Y nada, se encerró en la casa a grabar estos dos discos, que para mí son los dos mejores discos de Zappa, para mi paladar personal, y salió esto, ¿no? Sí. En este tema, Bless Your Life, es un tema instrumental y tenemos una exposición que es multitemática. Tenemos cuatro melodías distintas en la exposición del tema. Y después pasa la sección de solos improvisados, de los cuales el primero creo que es de trompeta, después está un solo de saxo, de teclado, del mismo Zappa con la viola. Y podemos escuchar cómo hay músicos que tienden más al rock y otros que tienden más al jazz. Por ejemplo, el trompetista es claramente jazzístico en su fraseo y en su manera de solear. El saxofonista también. El tecladista, digamos que está en el medio, es una especie de Sujatovic de Spinetta Jade. Está ahí. Y Zappa es un rockero, es un tipo que está tocando con delay, con guagua, que estira cuerdas. Es decir, no es nada jazzística la manera en la que toca la viola. Es rockera. Pero ha aplicado todo un concepto de solos improvisados y tocando con músicos que sí son del palo netamente jazzístico. Es un temazo de nuestros preferidos de Zappa, ¿no? Sí, impresionante. Sí. Extraordinario. Hay quórum. Bueno, entonces vamos a escuchar este discazo, esta... una de las grandes biblias del jazz rock, Bless Your Life, de Frank Zappa. Thank you. estamos de vuelta en el piso de Waka Jawaka, estamos en FM compartiendo. Y bueno, recién decíamos que los temas de este disco y de Waka Jawaka los compuso el maestro Francesco en un momento de convalecencia. Y acá el Pato Benítez tiene la data precisa de Tuvo varios momentos, tuvo varios accidentes, Zappa. Uno fue en 1971, cuando estaba tocando en el casino de Montreux, en Suiza. Que el equipamiento de Mothers of Invention fue destruido cuando una bengala disparada por una persona del público incendió por completo el casino. De ahí nace el tema Smoke on the Water de Deep Purple. Y bueno, luego de esa semana, a la semana siguiente, tocaron en el Teatro Rainbow en Londres, con un equipamiento alquilado. Y en esta ocasión un miembro del público empujó a Zappa fuera del escenario, cayendo en el suelo de cemento del foso de la orquesta. Ahí Zappa sufrió serias fracturas, traumatismo craneal y lesiones en la espalda, pierna y cuello. Tranqui. Además de un golpe en la laringe que le hizo perder un intervalo musical de una tercera mayor. Eso no lo entiendo bien. Es decir, dos tonos, sí, tampoco lo entiendo, pero es bastante curioso. No podía cantar más terceras mayores, solo menos terceras claro, menores o ¿pero después qué cuarta. ¿Perder el intervalo musical en qué sentido? Y no se sabe bien. ¿Cognoscitivo? No creo, no. Porque un golpe en la laringe que te haga perder parte de tu acervo musical es medio difícil de procesar. Yo entiendo que debe ser alguna disfunción así a la hora de cantar, no sé. Por lo que tengo entendido en cuanto a la garganta y las cuerdas vocales, es como que son músculos, ¿no? Ah, y perdió y registro. Perdió registro vocal. Igual Zappa cuando canta medio en el mismo tono todo. Sí. Es más la letra lo que importa que la melodía vocal. Sí, luego tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas, tuvo un accidente también en la pierna y supuestamente le quedó una pierna más corta que la otra. En ese contexto en el que cualquiera... Hecho mierda, sí, no, es que... En el que cualquiera de nosotros se sumiría en una profunda depresión, el tipo sacó dos discos increíbles. Estuvo casi un año y medio parado el tipo, pero igual. No pudo jugar al fútbol durante un año, no, pero mirá los discos que sacó. Bueno, tenemos que decir que el miércoles se cumplieron, el miércoles 4 de diciembre se cumplieron 20 años de la muerte. De 20 Zappa. Años sin Frank. A propósito, Manuel de la Fuente, de eldiario.es, publicó una nota, de la cual voy a leer sus primeros párrafos. Dice: si hay algo que distingue a la música rock desde sus orígenes, es su incitación al movimiento. Frente a géneros y modelos musicales anteriores a los años 50, el rock puso sobre la mesa ese poder que se manifiesta de dos formas. En primer lugar, en su expresión individual, su corporeidad. Desde los contoneos de la cadera de Elvis, los artistas de rock contagian a su público una pulsión por el movimiento, de modo que quien asiste a un concierto de rock se comporta de una manera muy diferente a quien va a ver una ópera, por poner un caso. Esto lleva a una segunda expresión del movimiento, de carácter social. Así, las caderas de Elvis fueron censuradas de inmediato en la televisión norteamericana porque se adivinó que el rock serviría de expresión de los cambios sociales que habrían de llegar en los años posteriores. Porque el rock viene siendo desde su nacimiento un espacio de articulación para la protesta, la disidencia y la movilización. Esto es algo que entendió a la perfección uno de los músicos más creativos y originales del rock, Frank Zappa. Recordar a Zappa hoy, cuando se cumplen 20 años de su muerte, es recordar a una de las figuras fundamentales de la contracultura estadounidense del siglo XX. No obstante, lo curioso de Zappa es su carácter radicalmente individual, que le permitió disfrutar de una independencia artística total a costa de renunciar al éxito comercial y a formar parte de los engranajes de la industria musical. Dos décadas antes que Prince, Zappa ya tuvo en los años 70 un serio litigio con la Warner por la gestión de sus discos, una circunstancia que acabó apartando al músico de los medios mayoritarios de distribución. Por ello, pese a encontrarnos ante un músico con una vasta producción, alrededor de 70 discos publicados en poco más de 20 años de carrera, que abarca todos los estilos de la música popular norteamericana, su conocimiento sigue siendo ciertamente minoritario en comparación con otros artistas y grupos de los años 60, 70 y 80. En la industria musical, los actos de rebeldía sin arrepentimiento se pagan con creces. Radio Compartiendo, 89.7, una radio con oídos. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. Todo lo que falta lograr solo se puede hacer en democracia. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Museo del Bicentenario al cumplirse 30 años de democracia y en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Además destacó que estamos ante el periodo más largo de democracia, gracias a todos los argentinos y a Raúl Alfonsín. Además rechazó la extorsión en los reclamos por parte de la policía y aseguró que hubo escenas en los saqueos que avergonzaron a todo el país. Hoy, más que nunca, la ratificación de la democracia. Frente a los violentos, frente a los que quieren instalar el miedo en la gente, frente a la conmoción que provoca ver escenas que realmente conmueven, consternan y algunas avergüenzan. Porque ver gente en saqueos con autos o 4x4 ni conmociona, sino simplemente avergüenza. Avergüenza a todos los argentinos. Debaten mañana en comisión el aumento de impuestos a bienes de lujo. La Comisión de Presupuestos del Senado debatirá el proyecto de ley que aumenta el impuesto interno para estos bienes de lujo entre un 30 y un 50% de acuerdo con su valor. El aumento del impuesto recaerá en autos y motocicletas de alta gama, vehículos de acampe y embarcaciones o aeronaves de uso recreativo. La iniciativa, que ya fue sancionada por diputados, obtuvo la semana pasada dictamen de comisión, pero no pudo ser debatida en el recinto al día siguiente porque la oposición bloqueó su tratamiento. Incentivan el desarrollo hídrico en Río Negro. El ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, aseguró que el recurso hídrico no solo es un derecho humano fundamental, sino un bien estratégico para la producción de alimentos. Casamiquela participó en esa provincia de la apertura de talleres para incentivar la producción agropecuaria y fijar bases para un programa de utilización eficiente del agua, desarrollar nuevas áreas de riego y potenciar inversiones. Fútbol. Mora ve difícil seguir en River con Ramón Díaz como técnico. Así lo aseguró el delantero uruguayo al reconocer que no tiene feeling con el riojano y destacó que habló con Emiliano Díaz para intentar mejorar su lugar en el plantel, pero no pasó nada. Asimismo, Mora aseguró que su representante está negociando con algunos clubes para definir su futuro. Además, el jugador denunció la existencia de listas negras al asegurar que en las últimas semanas solo hizo fútbol tenis y no fue convocado a los partidos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Radio Compartiendo, 89.7. Una radio con oídos. Thank you. Muchas gracias, buenas noches. Ajá, ajá, ajá, ajá. Lo que acabamos de escuchar fue Ajá del power trío argentino Epumer, Machi y Judurcha. Trío que tuvimos la oportunidad de presenciar en vivo hace poquito, hace un par de días nomás, en el cierre del Festival de Jazz de Buenos Aires 2013. Y vamos a leer lo que dice justamente la página del festival acerca del trío. Dice: las señas de identidad que aparecen en común en los tres músicos es que los tres tocaron con Luis Alberto Spinetta, que incursionaron en distintos géneros y que se destacan en su instrumento. Tal vez por eso, en 2008, decidieron unir fuerzas y armar un super trío formado por uno de los grandes bajistas del rock nacional, Machi Rufino, ex Invisible y Papos Blues, por el guitarrista Lito Epumer, que vuelve a sus raíces rockeras luego de transitar el folclore y los ritmos rioplatenses. Y por el baterista Cristian Judurcha, orgullo quilmeño, que integró las bandas de Pedro Aznar, Spinetta y Lito Vitale, entre tantos otros conjuntos. El trío aborda una música poco escuchada en estos días, el jazz rock, encarado desde la perspectiva de instrumentistas formados en el rock y fascinados por el jazz, un poco a la manera de Jeff Beck. Su repertorio incluye temas instrumentales de la autoría de Epumer, que se debaten entre el blues y la fusión, con el guitarrista que muestra un tono contundente y gran variedad de recursos. Machi, como siempre, es una presencia que se siente más de lo que se escucha, propulsando la música con líneas de bajo tan precisas como inventivas. En 2010, Epumer, Machi Judurcha editó su primer disco, Power Trio, y ahora está preparando su segundo trabajo discográfico. Su amplio circuito de actuaciones incluye desde Telonius y la Trastienda Club hasta salas y festivales en todo el país. Bien, de ese disco es el tema que escuchamos recién, Ajá, pero no escuchamos la versión del disco, es el tema que cierra el disco, sino que escuchamos una versión en vivo en la Trastienda del 2008, muy linda. Se escucha Machi al final agradecerle al público. Sí. Impresionante cómo toca Epumer, la verdad. Un tipo... Bueno. Impresionante los tres. Sí, los tres. Cómo sí, tocan los tres, la verdad. Sí, los tres. Un orgullo que en la Argentina se está haciendo esta música, ¿no? Sí. Hoy por hoy. No, lástima que no se le tiene tanta... No hay tanta gente capaz que lo escuche o no es tan masivo, ¿no? Bueno, el otro día había bastante gente en el festival, ¿eh? Uh-huh. Era... No es que decía su pucha. Era difícil estar cerca del escenario, de hecho no llegamos. No lo logramos, pero... No lo logramos. Y hablando de tríos, vamos a escuchar ahora otro trío. Este trío está encabezado por Avishai Cohen, que es un contrabajista, compositor, cantante y arreglista israelí de jazz, nacido en Kibbutz. Este muchacho a los 9 años empezó a tocar el piano, pero inspirado justamente por Jaco Pastorius, a quien mencionábamos recién, su amplia influencia sobre la música mundial, sobre un montón de músicos también de Argentina. No puedo dejar de pensar en Aznar cuando pienso en Pastorius, ¿no? Pero podríamos pensar en Malosetti, no sé, en casi todos los bajistas de esta línea, ¿no? Bueno, mal no le fue con el bajo porque es un animal como toca, el bajo y el contrabajo. Bueno, y en el 96 recibe una llamada de Chick Corea, una historia parecida a la de Gumball, ¿no? 10 años después. Y pasa a ser parte del sexteto de Chick Corea. También grabó con Hancock, con Paquito de Rivera y otros tantos más. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema que ejecuta en una presentación en Blue Note del 2006, que hablando de todo un poco me la hizo escuchar el señor Edgardo Pulsoni. Decíamos que Jagger tuvo un peso importante para este programa. Bueno, Edgardo también. Una vez me hallaba en su casa deglutiendo sus maravillosas pizzas y puso el video y me voló la cabeza. En esta banda tocan dos animales, además de Avishai, toca Sam Barge los teclados y la melódica. Marc Giuliana en la batería y Jimmy Green está como invitado tocando el saxo soprano. Así que vamos a escuchar el tema Smash de Avishai Cohen en Blue Note en el 2006. Thank you. Belleza que acabamos de escuchar, Avishai Cohen y su grupo en Blue Note en el 2006. Bueno, llegamos al bloque final de este mega especial de jazz rock. Seguramente nos han quedado muchas cosas en el tintero, como en todo especial, como en todo programa que hacemos. Es inabarcable siempre la música, lo que hacemos es un recorte. Y estamos llegando al final del año, además. Estamos en el... Que quedan dos programas. Así es, dos programas. Nos quedan dos programines. Sí, la semana que viene se viene un Waka Jahuaca no especial, un común y silvestre, pero donde nos vamos a dar el gusto de pasar un montón de temas que consideramos deben sonar en, este primera, en esta primera temporada. Y el otro martes cae 24, justo Nochebuena. ¿Y qué vamos a hacer, Andate Meisner, para esa ocasión? El otro día íbamos para mí, para nuestras respectivas casas en un remis, creo, y surgió la idea de íbamos a pasar algún tema, no sé, y era como, este tema es re deprimente, no sé, y de ahí salió la idea de juntar todos los temas deprimentes y pasarlos para la Nochebuena para hacer un especial suicida. Sí, que va a cerrar nuestra primera temporada. Hemos tenido muchos especiales este año, empezando por el especial tango de la cuarta emisión, pasando por el especial de folclore, el especial de músicas del mundo que hicimos hace una semana, hoy el especial de jazz, no sé si me queda alguno otro, pero vamos a cerrar el año con un especial muy especial, que es el especial suicidio, del cual tendrán noticias la semana que viene, desarrollaremos un poco más al respecto. Pero bueno, vamos avisando que sepan que el 24 hay programa, Waka Jahuaca sale. Mientras están brindando pueden escucharnos. Por supuesto. Sí, así que... Para amenizar la fiesta. Eso les proponemos. Bueno, les voy a pasar un par de fechas para que tengan en su agenda de este fin de semana. Tocan un grupo que ha sonado aquí en el programa, con cuyo flautista hemos conversado. Un grupo de folclore fusión que se llama La Inversa. En realidad ellos se autocatalogan como música argentina, para no entrar en debates sobre si es folclore o no folclore. La cuestión es que uno escucha en su música una mezcla de folclore y rock, básicamente. Y van a tocar este grupo al cual recomendamos ampliamente, es más, tenemos que ir, muchachos. Sí. Este jueves a las 21:30 horas en Espacio 37. La dirección es El Salvador 4607, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo pueden buscar en Facebook, cualquier cosita. El grupo de la banda es La Inversa Música Argentina. La entrada va a estar a 30 pesitos y promete, la verdad. Es un grupo al cual hay que prestarle atención porque es de los que están redefiniendo la manera de pensar nuestra música hoy por hoy. Es la movida actual del folclore contemporáneo. Y otro grupo que también sonó en este programa y que también es cercano a nosotros por afinidad con sus integrantes es Llegó la Cabra, que va a estar haciendo su presentación inaugural el día viernes a las 22 horas en el conocido bar Despertándonos, cita en la calle Alvear y Garibaldi. Alvear entre Garibaldi y Humberto Primo. Bien. Sí. Eso es con entrada gratuita. Siempre son muy cálidos los conciertos en Despertándonos. Aparte hay barra barata, pizza, etc. Aparte está el Negro Lee. Sí. Y la última fecha que quería recordar era que este sábado la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, de la cual soy miembro, toco el violín ahí, está despidiendo el año. Este sábado tocamos por última vez, de lo que es el 2013, digamos. Y vamos a hacer un repertorio muy interesante, como el que nos tiene acostumbrados el maestro Salkman. Vamos a tocar una obra de Zdeněk Fibich, que es un compositor checo, un poema sinfónico llamado Al Crepúsculo, muy interesante, de lo mejor que hemos tocado en el año. Vamos a tocar un concierto para timbales y orquesta de Gordon Jacob. Vamos a tocar una obertura de un compositor ruso llamado Vasily Kalinnikov, una obra también muy, muy copada. Y vamos a hacer una vez más la primera sinfonía de Tchaikovsky. Realmente les recomiendo asistir a este concierto, que será el sábado 14 a las 6 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Derecho, allá en por Recoleta. Porque bueno, despedimos el año, seguramente va a estar ahí cargado de mucha emoción el concierto, y realmente el repertorio personalmente es de los mejores que hemos hecho, y están buenas las obras para ir a escuchar un toque de música romántica. No Montaner, digo, de romanticismo musical real. Como periodo musical. Claro. Entonces, bueno, esas tres fechas. Tenemos el jueves a La Inversa, en Espacio 37. El viernes a Llegó la Cabra en Despertándonos. Y el sábado, la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Muy interesantes fechas, para ir a ver. El domingo no sé si hay algo. Está la definición del torneo. Es que parece que a nadie le interesa. Claro, a nadie le importa. Se viene el campeón con menos puntos de la historia del fútbol argentino. Así nomás, mirá vos. Sí, la verdad que fue un campeonato bastante malo. Porque hasta ahora el récord ese lo tiene el Newell's del Tolo Gallego del 2004, que salió campeón con 36 puntos. Un campeonato que recuerdo que Boca, en la cancha de Boca, se deja ganar por Newell's para que River no lo alcanzara. Y termina ganando Newell's. Bueno, ese récord ha sido batido porque aún ganando San Lorenzo alcanza los 35 puntos nada más. Un torneo muy parejo que lo puedes interpretar como algo bueno o como algo malo. Yo lo interpreto como algo malo. Pero mirá las cosas que te enterás en Wacajahuaca. Vos preferís que Boca haga 45 puntos y que no le metan más de 5 goles y que sea el campeón absoluto a que haya un torneo parejo. No, a mí me gustaría que haya un torneo parejo donde todos los equipos jueguen bien. Claro. Yo creo que hay un torneo parejo donde todos los equipos juegan mal. Donde pero los cuatro de arriba. No hay ningún equipo que haya hecho mérito para salir campeón. Los cuatro de arriba juegan bien, vamos a ser sinceros. San Lorenzo, Lanús, Newell's, Vélez. Más o menos. Vos porque sos de Quilmes, estás mirando otra tabla. Vos sin pedir la cancha, pues. ¿Qué pasó, andate? ¿Vos le tiraste un piedrazo ahí al árbitro, un botellazo? No, yo no tengo nada que ver. Fue uno de los imbéciles que pueblan parte de la platea de Quilmes. Te voy a hacer la pregunta fuera del aire a ver qué me responde. Bueno, el fútbol tiene mucho de jazz rock también, hay mucha improvisación. Vamos a... Mucha guitarra saturada, mucho barro. Mucho barrido. Sí, sí. Sobre todo cuando juega el flaco Schiavi. O el Chapuraño. Claro. Bueno, vamos a cerrar este festival. Este festival de musical. Este festival de jazz rock que hemos hecho hoy nosotros en Wacajahuaca, ¿Con qué, Andate Meisner? Con un temazo de Pat Metheny. Oh. En vivo. No, pará, ¿en serio? Que es un enganche bien habilidoso. Pat, sí, sí Pat, sí. La 10 ahí en la espalda. Jugador de toda la cancha. Bueno, yo ya dije que para mí es el mejor intérprete de la guitarra en el planeta Tierra, por lo menos. Este tema se llama Half-Life of Absolution. Vamos a mandar el tema por fax a otros planetas, a ver si tienen una... A ver si tienen uno mejor. Alguien con quien competir. Sí, un grande Pat. Ya hemos hablado de él en el programa. Y además, tiene momentos también en su carrera, ¿no? Pero acá es claramente una influencia rockera que tiene con una viola bien distorsionada. Sí, un tema bien rockero, ¿no? Venía a cuento del especial jazz rock, porque por ahí no todo lo que hace Pat puede encasillarse, puede tener ese condimento rockero, pero este tema en particular sí, es un tema que tiene el condimento rockero y otros tantos que les invitamos a saborear a continuación. Así bueno, que... será hasta el martes que viene, se viene un especial no, pero se viene un programa muy copado o muy cargado de temas que no queremos que dejen de sonar en esta primera temporada. Y después el 24, el último programa del año con el especial suicidio. Así es. Bueno, hasta la semana que viene los dejamos en la grata compañía de Pat Metheny y su Pat Metheny Group. Esto fue Waka Hawaka. Thank you.